5 minutos para que den la una, como te decía. Llega la noticia, los informativos aquí en Onda Cantabria FM. Y como siempre, todas las noticias de la mano de Álvaro y Daniela. Buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con el repaso a la información de este jueves. Comenzamos con un apunte en clave internacional. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha promulgado este jueves el decreto que permite la creación de partidos políticos, aparte del movimiento gubernamental, y otro decreto sobre la ley electoral general. El gobierno aprobó el pasado 24 de julio la ley que permitiría el multipartidismo, en función de la cual las nuevas formaciones deberán respetar y defender la democracia, los derechos humanos y la unidad de la patria, y no podrán encubrir o alentar ninguna forma de violencia. Curiosa petición de un gobierno que está matando en estos momentos, en estos días, a sus ciudadanos. La oposición ha criticado este anuncio por considerar que se trata de un truco publicitario para rebajar la presión internacional. Como ejemplo de este engaño, un partido no será legal mientras no obtenga el visto bueno de un comité formado por el ministro del Interior, un juez y otras tres personas designadas por el presidente. Actúa en una prima de riesgo de 400 puntos básicos y una rentabilidad del bono al 7%. Estaremos atentos a las reacciones. Y precisamente sobre la grave situación económica, una reacción, la del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien ha asegurado que España no va a ser rescatada y ha añadido que lo más importante es que se hagan los deberes en casa y se agilicen las medidas que se han tomado recientemente en Bruselas. Tras la conversación que mantuvo con el jefe del Ejecutivo con motivo de la crisis de la deuda, ha afirmado que Zapatero dice la verdad al reconocer que la situación está difícil. Rajoy defiende la solvencia de España y ha mostrado su confianza en que esta situación se superará, pidiendo para ello un cambio de gobierno. Lo escuchamos. De esta situación complicada vamos a salir. Es decir, España es un país solvente, España es un país que siempre ha cumplido con los compromisos asumidos fuera y dentro de nuestro país. España es un país que tiene emprendedores que saben hacer las cosas bien y que lo que hace falta es otra política económica. Y España tiene hoy una oposición que ha demostrado que sabe gestionar bien la economía y, aunque estamos en una situación muy difícil, yo garantizo que con otras políticas se sale adelante y superaremos esta situación. Y en Cantabria esta mañana José Joaquín Martínez Sieso ha tomado posesión como presidente del puerto de Santander. En un acto celebrado en el Palacete del Embarcadero, el expresidente cántabro ha explicado que el puerto es un antídoto contra la actual situación económica por muchas razones, como el proyecto de ordenación del Frente Marítimo, el Centro de Arte y Cultura promovido por la Fundación Botín o el Mundial de Vela que se celebrará en la bahía de la capital cántabra en el año 2014. En este sentido, el expresidente cántabro se ha marcado como objetivo recuperar los niveles de tráfico previos a la crisis y que son más altos que los actuales, ya que el incremento del trasiego de vehículos y mercancías redundará en puestos de trabajo. Y acabamos el tiempo para la información con un dato. Cantabria lideró el aumento de las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano durante los 7 primeros meses del año, al experimentar un repunte del 8% en relación al mismo periodo del año anterior. En la comunidad se vendieron 10.461 coches usados en los 7 primeros meses del año, mientras en el conjunto de España las ventas ralentizaron su crecimiento al experimentar un aumento de solo el 0,9%. Esto es todo en la información de este jueves, internacional, nacional y de Cantabria. Ya saben que volvemos a las 2 menos 5 con el repaso a toda la actualidad. Hasta luego.